Y realmente, si uno tiene templanza, que es una de las cosas que más tenemos que aprender a cultivar, sobre todo en estos tiempos, porque está todo el mundo aceleradísimo, todo el mundo desesperado por tener las cosas arregladas, todo el mundo angustiado, y todo el mundo con esta sensación de miedo, de angustia, de ansiedad. Esa es la palabra. Ansiedad, lo que tiene a tanta gente fuera de órbita, porque estar ansioso genera mil problemas de salud, hipertensión arterial, problemas de todo tipo, físicos, mentales, espirituales, y nos arruina el humor. Cuando vos tenés templanza, cuando vos tenés serenidad en tu corazón, tenés humor, porque estás dueño de las circunstancias, ¿eh? Podés disfrutar de cada cosa que está pasando y no padecer cada cosa que está pasando. Hay una gran diferencia en vivir aterrorizados a vivir sabiendo que las cosas están difíciles, sabiendo que nuestra vida pudo haber sido terriblemente difícil y que fuimos pasando un día, otro, fuimos saliendo de esas dificultades, fuimos poniendo claro sobre oscuro cada día de nuestras vidas. Entonces, ¿por qué no parar un poquito? ¿Por qué no comer pensando en lo que estamos comiendo? ¿Por qué no tomar en pensando lo que estamos tomando? Por eso nuestros chicos, en esta vorágine, en esta locura que están viviendo tantos jóvenes y tantos grandes también, pero sobre todo los jóvenes, están excedidos de todo, hay exceso. Porque como no están serenos, como no están en armonía, como no tienen templanza, como tienen tanta angustia y tantos nervios, no pueden bajar un cambio. Entonces, ¿qué pasa? Están todo el tiempo corriendo para un lado, corriendo para el otro, toman porque está bueno, porque está bien, porque los libera, porque los relaja en de alguna manera, ellos te lo explican así, no, porque yo me relajo, porque se me van los problemas de la cabeza, porque me divierto, sale mi alegría a flote. La alegría a flote sale cuando uno está bien con uno mismo. Entonces, no esconderse detrás del alcohol, no esconderse detrás de situaciones. Cuando vos tenés templanza, cuando vos le pedís al ángel, a cualquier ángel que te ayude, pero especialmente al de la templanza, al del día de hoy, te vas dando cuenta que encontrás el camino para poder pensar, para poder hablar, para poder decidir. Cuando uno está muy, pero muy nervioso, hace poquito les leí un cuentito que lo estaba buscando, pero no lo puedo encontrar, está dentro de un taller, y no me acuerdo de cuál, son tantos talleres en tantos años, pero que decía que un maestro de sabiduría a sus discípulos le preguntaban, ¿pero qué es lo que venimos a aprender acá? Y el maestro le dijo, a comer, a respirar, y a caminar. Y se quedan todos sorprendidos. ¿Cómo? ¿Eso yo ya lo hago? No. Pero a comer cuando comes, a respirar cuando respirás y a caminar cuando caminas. Nosotros hacemos todo apurado. Vamos caminando pensando en los problemas que tenemos, por eso nos tropezamos, por eso nos caemos. La cabeza nos va más rápido que el cuerpo, por eso tantos accidentes, por eso todo está como... Y además que colabora, y es verdadero, que colabora el tema de las tormentas solares, el tema de los cambios que se vienen por la era de Acuario, todo eso colabora. Pero vos tenés que encontrar para poder vivir en este tiempo, para esta locura en la que uno está y no puede parar, parece que estuvieras en un lavarropas, centrifugando. Primero vas lavando y después ya centrifugás. Uno queda hecho papilla después de todo esto. Entonces, el ángel de la templanza viene hoy a decirte, ¿sabes qué? Arma tu slowdown, como dicen que está tan de moda ahora. En vez del fast food, el slow food, o sea, vamos a hablar en castellano. En vez de comidas rápidas, comidas lentas. En vez de hablar cosas intrascendentes para llenar un espacio, reza, pedí. Conectate en armonía con tu ángel. Pedile a tu ángel que te dé el día de hoy serenidad, para que te dé templanza. Cuando uno está templado como el acero, ¿eh? Si el acero lo agarras así, es el mismo elemento, una espada de acero, un cuchillo de acero, lo que fuera, si no está templado, si no pasa por el proceso de templado, se parte, se rompe, y es el mismo material. Entonces a veces estamos quebrados porque no nos dejamos templar, porque no dejamos que nos pasen las cosas más serenamente, por lo menos en nuestra cabeza y en nuestro cuerpo. Estamos todo el tiempo en una lucha fantasmagórica, porque a veces no vemos contra qué corremos, contra qué nos estamos pegando. Yo este sábado voy a ayudar en una gran parte de esto, con el taller que voy a dar, porque vamos a poder encontrar el poder de contrarrestar las energías negativas. Ese poder que yace, que nace y está dentro de tu corazón. Vos lo tenés inmerso, pero no lo estás ejerciendo, porque crees que tiene más poder el otro, el que te pone nerviosa, el que te saca del camino, el que se pelea, el que te contradice, el que te desvaloriza, y el que te tira mala onda, que cualquiera de todas esas es una mala onda también, no solamente la brujería, no solamente, a veces estamos más agotados y cansados de una charla con una persona que conocemos que de alguien que te odia, pero porque no nos estamos sabiendo proteger, y nosotros tenemos ese poder adentro nuestro, adentro, y hay que sacarlo para afuera, ¿eh? Hay que usarlo y hay que ponerlo en funcionamiento. Vamos a hablar de la esfera de protección, vamos a hablar de la visualización de protección, vamos a hablar de los amuletos, un poquito sobre los amuletos, vamos a hablar sobre los aceites esenciales que te pueden ayudar a sentirte protegido, a sentir que a tu alrededor se forma ese círculo de protección, no el círculo que hablamos muchas veces del miedo, ese círculo del que hablaba Rabindranath Tagore, sino vamos a hablar del círculo de protección, de esfera en realidad, de protección, porque siempre digo lo mismo y explico el porqué. Un círculo de protección es hacia un lado o hacia al otro, en cambio la esfera de protección te cubre absolutamente todo, te envuelve, haces una esfera de luz azul divina y te envuelve de la energía, toda la energía negativa, que a veces pueden ser las palabras hirientes, los pensamientos de otro, por ahí yo no estoy escuchando lo que dice, pero la mirada, la actitud, el pensamiento, esto también te va a dar templanza, el saber que tus mecanismos se ponen en funcionamiento y solo vos los bajás. Solo vos bajás tu defensa, porque hay momentos en que te dicen, no, pero mirá, yo hago las oraciones, todo bien, hasta que aparece fulano. Entonces vos le das más poder a fulano que a tus propias oraciones. Ese es el trabajo que tenemos que hacer este sábado. Entender y comprender que tenemos un poder de protección para nosotros y para nuestros seres queridos. Pero tenemos que empezar por casa. Si yo no me protejo, si yo no me cuido, si yo no me pongo bien, primero, no puedo creer ni hacer que los demás se protejan, se cuiden y estén bien. Muchas veces se practica con el ejemplo. A mí me pasa todos los días de que estoy trabajando mucho con la oración por mí y por otros, pero fundamentalmente todos esos pedidos que me hacen a través de los emails, los mensajes que me dejan, los mensajes que a veces me envían por celular, y la gente que viene a atenderse y todos ellos. Y sin embargo, yo no dejo de protegerme, porque en cuanto me descuidé, en cuanto aflojé, viene algún golpe, algún palazo, sobre todo si uno está en este bendito camino, ¿no? Si uno está en el camino de querer ayudar, de querer iluminar, de querer abrir, de querer contrarrestar. Bueno, no importa, hagamos una cadena de oración tan fuerte que nada la pueda vencer. Podrán cambiarnos las leyes, si quieren. Podrán cambiarnos las reglas de juego, pero nosotros seguimos siendo las mismas personas. Nosotros seguimos siendo íntegros y eso es lo que debemos proteger. Y si sentís que estás quebrado, que no estás íntegro en este momento, el taller del sábado va a terminar con una armonización, va a terminar con una visualización donde nos vamos a liberar de todo el mal de toda la energía negativa. Vamos a hacer un trabajo de limpieza, protección y purificación. Vení, esto es el sábado a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano. Si querés anotarte, nos llamas al 47899014. Y te aseguro que diciendo las palabras correctas, tomando la actitud correcta y pidiendo la ayuda de manera correcta, vas a ver cómo podés vos contrarrestar toda esa energía que día a día te voltea. Esto es como cuando vos salís a la mañana bañadito, perfumadito, vestidito de punta en blanco y sabés que hay baldosas que si las pisás te enchastran. Sabés que hay situaciones en las cuales te podés ensuciar, entonces caminás, no pisas esas baldosas, te protegés por el camino que vas. Bueno, lo mismo pasa con la energía negativa. La diferencia es que eso lo aprendés, lo ves y lo tenés claro, que tenés el poder de decidirlo, el poder de hacerlo. Lo otro, estamos convencidos por error, porque la oscuridad hace su trabajo de cotidiano, de que necesitamos gente que nos haga todo ese proceso. Bueno, yo te aseguro que si te aprendés a proteger, si aprendés a que tenés vos el poder de aquí y ahora contrarresto esto, que bueno, me pasó, no me di cuenta, lo vuelvo para atrás, lo transmuto en algo diferente, en algo positivo, y no me quedo enganchado en, uy, qué tonto que fui, este me volteó, ¿para qué le conté? Ahora me va a ir mal. Porque ese es uno de los pensamientos que solemos tener casi siempre. Uy, ahora le dije, le contesté a esta persona y me va a bloquear los caminos. Uy, mira, ahora este señor me está mirando con esa cara y cada vez que él aparece a mí, pácate, se me cambia la vida. No, señor. ¿Sabes qué no? No, señor. Porque muchas veces entramos en un juego de miedo interno y al otro no le importamos nada o menos que nada. Y muchas veces a quien creemos que nos quiere, nos cuida y nos protege, por ahí es la persona que energéticamente más nos domina, más daño nos hace. Entonces el sábado no vas a aprender a ir en contra de, o sea, olvídate, si venís a eso, ni vengas. Vas a aprender a ir en favor de, no de esa persona, sino tuyo. En favor tuyo, vas a aprender que tenés herramientas y mecanismos, que no somos superhéroes, pero somos seres humanos dotados de muchísimos poderes que vamos, a veces descubrimos un ratito y después los dejamos, como si no nos correspondiera. Bueno, este sábado vamos a agarrar y desmenuzar el poder de protegerte de las energías negativas. Y te quiero aclarar que se llama el poder, no porque puedas, no es un poder potencial, es el poder interno. Tengo ese poder, como He-Man, tengo el poder. Bueno, el convencimiento de que me pudiste haber mandado alguna energía negativa, la pude haber recibido, porque hay gente que te dice como con unas palabritas muy dulces y muy resignadas, es que yo me chupo todo lo malo que hay alrededor, soy una esponja, y yo siempre les digo lo mismo, claro, bueno, pero si lo sabes, más aún te tenés que proteger, más aún tenés que estar preparado para, porque la sensación que se siente cuando absorbiste la energía negativa de los otros es de enfermedad, es de agobio, es de no servir para nada más, es de hay gente que se pone de mal humor, hay gente que le duele mucho la cabeza, hay gente que tiene problemas estomacales, hay gente que tiene todo junto, hay gente que no puede dar un paso. Bueno, no, protégete, no podés vivir así. No podés vivir esperando que esto te suceda. Vos tenés que vivir protegiéndote y haciendo alrededor tuyo dos pasos, tres pasos. No es mucho lo que vas a hacer cada día. Y tenerlo a mano en el pensamiento y en la actitud y saber que si te empezaste a bajonear un poco, pácate, otra vez, no importa. Algo hiciste que quebró esa esfera, volvelo a comenzar. Esto es el sábado a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano. Y el ángel que salió hoy, el ángel de la templanza, tiene mucho que ver con esto, Tener templanza es esto, es tener la claridad de saber que puedo contrarrestar cada cosa que me ate o me frene. Tener templanza es saber que si tengo que llegar de la capital a Mar del Plata, voy a tener que ir por la ruta. Pero el problema es que si la ruta está pesada o cargada, bueno, mi actitud con pidiéndole al ángel de la templanza va a ser o aceptarlo, serenarme y avanzar de una manera mejor o ir buscando alternativas. Pero eso te lo va a dar la serenidad, la templanza, tener la cabeza en orden. Y no me digas que tenés que pasar por un proceso de años para tener la cabeza en orden, ¿eh? De un momento para el otro podés empezar a ver claro un pedacito y después vas viendo claro todo el otro pedacito. Esto es como cuando un dormitorio, un comedor, un ambiente de la casa está con las persianas bajas. Ese ambiente parece que estuviera en la oscuridad y que afuera el mundo se hubiera detenido. En cuanto levantás la persiana, inmediatamente ingresa la luz. El trabajo de los ángeles es eso, es llenar tu cabeza y tu corazón de luz rápidamente. Solo tenés que permitirlo, solo tenés que tener la actitud de decir, bueno, basta, basta, quiero luz, quiero claridad, quiero sentirme bien, quiero sentirme entero. Te espero, Llámame al 4789-9014. 4789-9014. Y si está ocupado ahora, podés llamar o podés dejar un mensaje y que te llamen. Bueno, vamos a los ángeles y a los mensajes. Vamos primero para Barcelona. Vamos a ver a Lucio, a Sixto y a Lorena. Y va para ellos el arcángel Metatrón. Y él les dice, aquí estoy. Permíteme ayudarte. Si te tomas de mi mano, no te caerás. Sigue el camino que te muestro y serás plenamente feliz. Nada puede perturbarte. Dios está en ti. Vamos a ver a Flavia de Campana y para ella nace el ángel de la claridad. Y aquí estoy. Acudo a tu llamado. Tu fe es profunda. Tu oración es escuchada, los cambios acontecen. Vive con alegría porque todo está en orden y armonía. Lucy de Pilar, el ángel de la verdad. Y aquí estoy, seré tu escudo. Puedes hacer frente a esta batalla. Saldrás gloriosa porque estoy contigo. Susana de Belgrano, el ángel de la fortaleza. Y aquí estoy, te traigo esperanza y libertad. Úsala, vívela, comienza de nuevo, es tiempo de crecer, mira el sol, ha vuelto a salir una vez más. Mónica de Ituzaingó, el arcángel Rafael, y aquí estoy, permíteme acompañarte, juntos será más sencillo, desde ahora te asistiré para que puedas lograrlo. Kika de Tigre, el ángel de la guarda, y aquí estoy. No dudes, él te ama, el amor no se puede ocultar, vendrá la luz necesaria para que puedas verlo. Abre tu corazón, tú lo has pedido. Para Roque de Ramos, el ángel de la perseverancia. Y aquí estoy, mañana será tarde, este es el verdadero momento. Trabaja duro, logra tu cometido y después descansa. Luisa de Olivos, el arcángel Jofiel. Y aquí estoy. Lo que pediste en oración viene en camino. Sigue, no te detengas. Lo estás logrando. Para Estela de Núñez, el ángel de la fe. Y aquí estoy. Soy tu antorcha. Te ilumino en el camino para que logres superar todos los escollos sin tropiezos. Avanza. Voy contigo. Para Beatriz de Belgrano, para Beatriz Almirón, un abrazo enorme y va el ángel de la perseverancia. Y aquí estoy. Permíteme acompañarte. Juntos será más sencillo. Desde ahora te asistiré para que puedas lograrlo. Daniel de Flores, el ángel de la comunicación. Y aquí estoy. En tu casa, en tu trabajo y en cada lugar que me necesites. Aquí hay luz y alegría. No hay oscuridad. La oración limpia y purifica. Ana de Morón, el ángel de los sueños. Y aquí estoy. Te traigo toda la energía que necesitas para salir adelante. Vencerás los temores. Vencerás de una vez y para siempre las ataduras. Sé libre. Estoy contigo. Joaquín de Morón, el ángel de la verdad. Y aquí estoy. Estás sano.